Solamente tú me haces sentir bonito. Solamente tú me das amor del bueno. Debo confesarte, mi amorcito, que te quiero. Que tú eres mi amor, que tú eres mi vida, que tú eres mis sueños, que tú eres mi amor, que tú eres mi vida, que tú eres mis sueños. Solamente tú tocas mi piel morena, solamente tú duermes entre mis brazos. Debo confesarte, cariñito, que yo guardo toda mi ilusión, toda mi pasión para seguirte amando. Toda mi ilusión, toda mi pasión para seguirte amando. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho. Porque te amo, te amo, te amo, me hace muy feliz. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho. Porque te amo, te amo, te amo, me hace muy feliz. Solamente tú sueñas con mis caricias. Solamente tú me quieres y me amas. Debo confesarte, cariñito, tengo ganas de estar muy juntitos, muy pegaditos. Porque tú me amas, de estar muy juntitos, muy repegaditos, porque tú me amas. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho. Porque te amo, te amo, te amo, me hace muy feliz. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero mucho. Porque te amo, te amo, te amo, me hace muy feliz.